Señor secretario de Infraestructura, Pastor Humberto Borda, bueno, se acaba de devolver el proyecto de acuerdo número 17. Estábamos hablando de evidencias futuras para el transporte en general, Transmilenio, cable. Usted hizo una exposición. ¿Qué piensa en ese momento? Lo dije en la exposición. Consideramos que es un proyecto vital, importante, fundamental para el tema movilidad en el municipio. Por tanto, una vez aprobado el COMPES, donde se determinaron prácticamente 114 mil millones de pesos, que de este componente, de este presupuesto, el municipio prácticamente coloca 2 pesos, o mejor, para hacer en términos porcentuales, 20%, la nación el 70% y el departamento el 10%, es una oportunidad que no teníamos por qué desaprovecharla. Es decir, un tema de costo-beneficio, de costo-oportunidad, es una relación gana-gana para el municipio, es un proyecto vital, importante, como lo dije inicialmente. Es decir, aquí prima el interés general, la comunidad está pidiendo a gritos que hagamos Transmilenio. No nos podemos dar el lujo de decirle ahora a la Nación, al departamento, que nosotros no fuimos capaces de aprobar unas vigencias futuras para complementar o hacerle cierre financiero a este COMPES, mientras que otras ciudades del país vienen pidiendo y solicitando plata a la Nación de manera urgente para terminar su sistema de transporte masivo. Ojo con eso. Aquí lo importante es no descuidarnos, que no nos van a llevar la plata para otras ciudades, mientras que nosotros venimos necesitando una cantidad de plata, en este caso 114 mil millones de pesos, para hacer la fase 2 y 3 de Transmilenio. Es decir, el costo-beneficio aquí es mucho mayor el beneficio que el costo que le está acarreando el municipio. Yo creo que es vital, importante la reflexión ahora de la Corporación de Concejales para que aprueben y este megaproyecto que es de suma importancia para el municipio. Bueno, pero me imagino el proyecto de todas formas no se ha hundido, se devolvió, están pidiendo alguna claridad a los concejales, pero de todas formas eso tiene alguna implicación. De alguna forma, si no se aprueba, pues va a tener implicaciones enormes desde el punto de vista presupuestal para la ciudad, para el mismo proyecto y para la misma propósito y objetivo que tiene la administración, y es de mejorar el sistema de movilidad en el municipio y en consecuencia la calidad de vida de los achuros. Me imagino que la administración va a seguir insistiendo, se va a volver a presentar, ¿no? Indiscutiblemente, yo creo que es un proyecto trascendental. Es decir, en la medida que nosotros logremos hacer esta extensión de la troncal, vendrán otros sistemas de transporte, otros modos de transporte complementarios, en una perspectiva y un propósito clave que tiene la administración, y es de dirigirnos al sistema integrado de transporte público, digamos, como una nueva tendencia que la viene desarrollando Bogotá y que también nosotros debemos copiarla. Nos parece que es vital, es importante, y esto no significa otra cosa que la gente ya no tendría que pagar directamente los pasajes al conductor, sino que a través de una tarjeta electrónica comprada previamente podría entrar al sistema a un bus común y corriente, a una buseta, y luego con esa misma tarjeta ir al sistema Transmilenio, luego ir al Distrito Capital, inclusive a Caso Cable. Es decir, prácticamente recorrer toda la ciudad con un solo valor de transporte y con una sola tarjeta. Es actualizarnos, modernizarnos con todo este tema del sistema de transporte. Bueno, aprovecho para preguntarle, el COMPES ha aprobado, digamos, importantes recursos en vigencias futuras para Transmilenio en el municipio de Soacha. Se dio a conocer esta semana. ¿Cómo recibieron usted la noticia? Yo creo que eso es vital, eso hace parte de la cofinanciación. El municipio, no hay otra forma. El municipio con escasos recursos que tiene, con un presupuesto ínfimo, irrisorio, frente a las necesidades del municipio, pues lo lógico es que nosotros aportemos una platica, por eso le digo 20% y en la nación el 70% y el departamento el 10%. Es la única forma de consolidar, de hacer cierres financieros, de estructurar financieramente todo un proyecto que quiera cualquier ente territorial, en este caso la ciudad de Soacha lo está haciendo, y esa es la mejor forma, es un gana-gana, es una relación costo-beneficio, costo-oportunidad que se tendría. En este caso yo creo que lo tenemos a corto plazo. La única forma, vuelvo y le reitero, de llegar a la consecución y a la ejecución de un megaproyecto como la extensión de la Troncal Transmilenio.